a algunos santos parece que los vemos siempre unidos a hechos concretos, con una imagen difícil de variar. Por ejemplo, contemplamos a San Martín en el instante de dividir la capa con el pordiosero, a San Francisco de Asís con un lobo a su lado, manso como un corderito. En el caso de San Juan de Dios, la imagen es la de un humano que acaba de cargarse al hombro a un pobre enfermo. San Juan fue el fundador de la Orden de los Hospitalarios. Había nacido en Portugal en 1495. Tras una vida azarosa, alistado en el ejército de Carlos V, acabó por dedicarse en Granada al cuidado de los enfermos. Un día se encontró en la calle a uno casi moribundo, se lo puso a la espalda, lo llevó al hospital y allí lo acostó y le lavó los pies. Al ir a besárselos, vio con sorpresa que estaban heridos como los de Cristo, y levantando los ojos hacia el rostro del enfermo, dice la tradición que reconoció en él a Jesús, que lo miraba sonriente. Y dicen que nuestro Señor le dijo: Juan, todo lo que haces a los pobres, a mí me lo haces. Sus llagas son mis llagas, y a mí me lavas los pies cuando a ellos se los lavas. Eso él lo sintió en su corazón. Hubo otra santa que supo descubrir a Jesús en los enfermos y sufrientes, que fue la Madre Teresa de Calcuta. Ella escribió: el amor, para que sea auténtico, debe costarnos. Amá hasta que te duela. Si te duele, es buena señal. Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de dejar de ponerle aceite. Hay una cosa muy bonita: compartir la alegría de amar. Amarnos los unos a los otros. Amar hasta el dolor. Preferiría cometer errores con gentileza y compasión antes que obrar milagros con descortesía y dureza. Y también decía la Santa Teresa de Calcuta: darle a alguien todo tu amor nunca es seguro de que te amarán de regreso. Pero no esperes que te amen de regreso, solo espera que el amor crezca en el corazón de la otra persona. Pero si no crece, sé feliz, porque creció en el tuyo. Hay cosas que te encantaría oír, que nunca escucharás de la persona que te gustaría que te las dijera, pero no seas tan sordo para no oírlas de aquel que las dice desde su corazón.